de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 10 de julio. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado en rueda de prensa que esta semana se va a publicar en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento toda la información referente a la licitación de los trabajos de mejora que se van a realizar en el Callejón de las Mocitas. El proyecto tiene un presupuesto de 120.000 euros y llega hasta nuestra localidad a través del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz. Desde la Alcaldía se quiere trasladar esta información a las empresas de la construcción ubriqueñas que puedan estar interesadas en asumir los trabajos. Por otro lado, el alcalde de Ubrique también ha hecho público en rueda de prensa el que se han solicitado a la Diputación Provincial de Cádiz diferentes subvenciones en materia deportiva. Informar sobre una subvención que ya solicitamos al Grupo de Desarrollo Rural de la Mancomunidad, con una inversión de aproximadamente unos 120.000 euros, y comunicar para que también así lo sepan todas las empresas de construcción de Ubrique que en esta misma semana, en el perfil del contratante, en la página web del Ayuntamiento, pues ya estará toda la documentación para la licitación, porque queremos iniciar ya esta obra de mejora que sin duda este Ayuntamiento se preocupó en solicitar, como también otras que estamos pendientes de contestación a través del Grupo de Desarrollo Rural, y en este caso pues sacamos una inversión, el 80% por parte de la inversión del GDR para el Callejón de la Mocita, que, como digo, todas aquellas empresas interesadas en Ubrique pueden entrar en la página web del Ayuntamiento a partir de esta misma semana en el perfil del contratante para entrar en esa licitación, que sin duda pues bueno es un importe también importante de 120.000 euros de la mejora que se va a llevar en el Callejón de la Mocita, y sin duda para que también tengan la información todos los ciudadanos a través de los medios de comunicación y puedan acceder de igual manera todas a esa licitación que en esta misma semana pueden tener a su disposición. En esta semana también hemos mantenido reunión con la propia Diputación. Hemos presentado diferentes proyectos de mejora en tema de deporte, ya sin duda el concejal de área habrá informado también, pero creo que es importante porque sin duda lo que hemos tratado de transmitir a la Diputación son mejoras en zonas deportivas que para nosotros son importantes. En este caso pues hemos pedido una cuestión que así nos lo están también solicitando las asociaciones deportivas, y es la terminación en el Antonio Barbadillo para la mejora de la iluminación en aquella zona, y que así también hemos presentado. Otra de las cuestiones también que sin duda hemos planteado a Diputación es la mejora también en zonas del pabellón, también en toda aquella zona, tanto de la piscina como en el tema del pádel y otras, y son mejoras que van también sin duda va dirigida pues en el campo número 7, allí también una zona de cercana de que hay de desprendimiento, que queremos también poner allí alguna que otra inversión de redes. Otra de las cuestiones que hemos solicitado y van dirigidas también a mejorar la zona de la piscina cubierta, con la instalación de más paneles en el techo. Y sin duda, como digo, pues son cuestiones importantes que hemos planteado de mejora, y que en estas semanas pues daremos información de esos 5 o 6 proyectos que desde las diferentes asociaciones deportivas pues nos han solicitado y que sin duda estamos transmitiendo, y somos nosotros los primeros en que todas las instalaciones, con ese esfuerzo de la Diputación, pues tendremos una respuesta, como digo, en estas semanas para informar de cuáles son las inversiones que desde la propia Diputación colaborarán con nosotros en la mejora de todas estas instalaciones deportivas. Otra de las cuestiones que son también importantes e interesantes, y que de aquí próximamente en 2 semanas pues tendremos una reunión junto con Zona Franca y Cámara de Comercio, porque también llevamos también varios meses trabajando en cuanto a que Zona Franca y Cámara de Comercio se involucraran en la construcción de 10 naves que serán en suelo actualmente propiedad de la Cámara de Comercio. Y bueno, es una noticia también importante porque significa, sin duda, pues la construcción de 10 naves aproximadamente de 150 metros que estarán a disposición de aquellas empresas de Ubrique de alguna forma que presenten proyectos emprendedores. Esta inversión surge a través del 80% de fondos europeos, que será a través de la Cámara de Comercio y de la Fundación INCIDE, y el 20% restante pues será fondos de la propia Zona Franca, que también se ha involucrado y, como digo, en un par de semanas pues estaremos con ellos presentes para firmar ese convenio de colaboración, que sin duda para la población de Ubrique es importante, no solamente que los emprendedores van a tener a su disposición esas naves en unas condiciones de un alquiler económico y para facilitar que no tengan que invertir en el inicio de su empresa en esas naves, sino que la van a tener a disposición, sino también, lógicamente, lo que significa pues la construcción de esas naves, que de alguna forma desde el Ayuntamiento de Ubrique lo que queremos que eso repercuta pues el 100% en la localidad, y no solamente en la construcción, sino en las empresas anexas que pueden trabajar. Cambiamos de tema. Recibimos hoy un comunicado desde el Grupo Municipal Andalucista. El Partido Andalucista de Ubrique quiere criticar a través de este comunicado la gestión que está llevando a cabo el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ante una cuestión tan importante como la del presupuesto municipal, a la que, según el Partido Andalucista, no se le está dando la importancia que requiere durante toda esta legislatura. El portavoz municipal andalucista, José Antonio Bautista, en este sentido recuerda que el presupuesto del año 2013 se aprobaba a 20 días de terminar el año y que parece que el presupuesto de 2014 lleva el mismo camino. José Antonio Bautista recuerda que el gobierno local vendía en su día a bombo y platillo que había alcanzado un acuerdo con el PSOE de Ubrique y que en el primer trimestre del año las cuentas estarían aprobadas, y ya han pasado 6 meses y no hay rastro de las mismas. Bautista recuerda que para el Partido Popular antes los malos eran los andalucistas y eso que se iban a abstener en ese acuerdo para no entorpecer nada, y que en todo caso votarían favorable si se incluían las cuestiones que el Partido Andalucista había puesto sobre la mesa. En concreto, el PA exige que el nuevo presupuesto cuente con un plan de empleo anticrisis, una asignación para la ayuda a las familias que peor lo están pasando y un plan de emprendedores, entre otras propuestas. Continúa este comunicado afirmando que el portavoz del PA de Ubrique recuerda que el alcalde no hace lo posible para sacar adelante estas cuentas, destacando que los reúne para hablar del tema, les presenta modificaciones después, deja pasar el tiempo y unos meses más adelante se siguen las mismas. Una forma de gobernar que aseguran que lleva a aprobar con prisas más una liquidación presupuestaria que un presupuesto en sí. Esto no solo sucede, según el PA, con el presupuesto, sino que los andalucistas recuerdan que con las ordenanzas fiscales ocurre exactamente lo mismo. Bautista destaca que Manuel Toro se dedica a prorrogar una y otra vez las mismas, con lo que eso conlleva. Por ejemplo, cita que al estar aplicándose una revisión de valores catastrales y no tocar el coeficiente del IBI, aunque ellos defienden que no están subiendo el impuesto, la realidad es que los vecinos cada vez pagan más. El PA destaca que el Ayuntamiento ha recibido además desde la subdelegación del Gobierno un reparo porque en materia de personal está incumpliendo con lo que la ley marca en cuanto al porcentaje sobre el salario base de los complementos, razón por la que se pide que se elabore y se apruebe de una vez por todas la tan mencionada relación de puestos de trabajo y que se designen cuáles serán los complementos que llevarán los mismos. Además solicitan información al Gobierno local al respecto, ya que desde el PA solo tienen los datos que amablemente les han aportado desde el Comité de Empresa. En este sentido, Bautista lamenta que en esta ocasión el gobierno local también pretenda dejar al margen de todo a la oposición, pese a no contar con una mayoría suficiente en el Pleno, y que después quiera que se apruebe con urgencia una propuesta en la que no han participado. Además, destaca que los sindicatos alcanzan acuerdo con el alcalde, se convoca a la oposición a una reunión para que tengan conocimiento del mismo, y que en esa misma reunión se vuelve a aceptar nuevas alegaciones y se vuelve a empezar de nuevo. Para el PA de Ubrique, el alcalde no está dando una muestra de seriedad tampoco en esta cuestión, porque pretende contentar a todo el mundo, y eso se traduce en que no para de engordar la bola y no llega a ninguna conclusión. Al respecto destacan que los puestos se van a revalorizar unos 60.000 euros y nadie ha explicado por qué y para qué. por lo que, aunque le parezca al partido andalucista una barbaridad, a priori ni siquiera les dan la ocasión de que se sepa si está justificada o no esa subida. Por último, el portavoz andalucista ha querido destacar la postura de su formación con respecto a la puesta en marcha de los planes de empleo por parte de cualquier administración. Al respecto, aplauden todas las iniciativas que vengan a traer empleo a los ubriqueños que lo necesiten, pero al mismo tiempo lamentan que en todo se está dejando fuera a un grupo de vecinos de entre 45 y 55 años que se encuentran sin apenas posibilidades de insertarse en el mercado laboral y viendo cómo todas las medidas vienen a favorecer a otras franjas de edades. Otros temas de interés: la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique informa sobre la puesta en marcha del Programa de Garantía Juvenil. Esta iniciativa de ámbito europeo pretende facilitar el acceso a jóvenes menores de 25 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la Estrategia de Emprendimiento Joven, aprobada en febrero del año 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La recomendación sobre la garantía juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar en situación de desempleo. Para acceder a este programa se han de cumplir los siguientes requisitos: tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados, parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza, que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% en el momento de solicitar la inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. También no haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Y por último, presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la garantía juvenil. Las solicitudes de inscripción y demás trámites necesarios para participar en este programa se pueden realizar dirigiéndose al Centro de Información Juvenil en la Casa de la Juventud, ubicada en la calle Matadero número 4. Por otro lado, desde la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez ha anunciado que el ubriqueño José Carlos Marchante será el pregonero de la Feria de Ubrique 2014. El pregonero está vinculado desde su infancia con la Peña Flamenca de Ubrique, siendo actualmente José Carlos Marchante el director de la Escuela de Baile de esta entidad. Pues sí, pues este año hemos empezado con tiempo, ¿no? Llevamos lo que desde primero de julio y último de junio, dándole vuelta a lo que era, yo también puedo decir que como delegada de fiesta, esta legislatura ya para el año 2015 acaba, ¿no? Y en mi última feria, ¿no? Entonces la verdad que la trayectoria de los pregoneros que nos ha acontecido estos años atrás, pues hemos tenido a Ana María Venegas, a Rafael Vega, a Paqui Virué, ¿no? Hemos tenido gente que ha vivido la feria con más edad, ¿no? Otras tradiciones, y también pues este final es de gente, me gustaría que fuera gente como más joven, ¿no? Porque la feria sí ya sabemos que ha ido evolucionando, ¿no? Pero gente que tenga ese duende, que tenga ese fascista, que le guste la feria, ¿no? Pues bien, hemos estado trabajando, sabemos que la Peña Flamenca es un estamento que está ahí, que de donde nace todo y la feria, etcétera, y nos hemos volcado principalmente en buscar un perfil ahí dentro de la peña, ¿no? He hablado con varios, le he propuesto, también estaba como persona más joven, pues estaba José Carlos, voy a decir que el pregonero de este año se llama José Carlos Marchante. Es un ubriqueño, muy chispeante, ha estudiado filología hispánica en la Universidad de Sevilla. Él empezó a bailar con 11 o 12 años, pero que realmente me comentaba que está en la peña desde que nació, porque sus padres son los socios como de los más primitivos, como donde se fundó la Peña Flamenca, ¿no? Actualmente pues es profesor de baile de la Escuela Flamenca, también codirige con Rocío Vázquez los coros de danza de Ronda, actúa en tablaos de Sevilla y Sanlúcar, y en septiembre actúa también en las galas internacionales de folclore que se celebran en Ronda, ¿no? A mí, yo lo conozco personalmente, he tenido la oportunidad de hablar con él ya hace un año y pico, dos años en mi despacho, ¿no? Me gustó muchísimo. José Carlos es un ubriqueño que lleva el nombre de Ubrique por delante, siempre lo va vendiendo, y la verdad que le agradecemos que esta labor tan importante que hace por Ubrique, y yo considero que este joven es un gran representante para dar comienzo con la fiesta, con los gales de este año, de 2014, ¿no? Fíjate hasta dónde le gusta vender Ubrique y no los vende, y que en un tablao de Alicante, en un concurso de Alicante, ¿no?, de folclore de flamenco, pues pusieron su nombre y pusieron que Cádiz, ¿no?, de la provincia de Cádiz, ¿no?, y hizo que se cambiara el cartel, que se quitara Cádiz y que se pusiera Ubrique, ¿no? Por lo tanto, siempre está vendiendo el nombre de Ubrique con su baile, con su arte, porque sé que ya lo conoceréis, yo sé que más de uno lo ha visto bailar, y la verdad que es muy importante, y a mí me gustaba que antes de irme pues tuviera la oportunidad. Hablé con él, le ofrecimos lo que era que fuera el pregonero este año, y encantado. Y nada más, desearle muchísima suerte y que me alegro que haya aceptado ser el pregonero de este año. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.